Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín exclusivo para mecenas, exclusivos para los que hacéis posible este gran programa que construimos entre todos. Ya sabéis, estamos inmersos ahora mismo en ese formato veraniego. Yo me incluyo, pero realmente son mis compañeros los que están ahí trabajando duro para que tengáis esa pildorita de información cada semana sobre videojuegos. Pero hoy tenemos por delante un boletín muy importante, muy relevante, por lo que vamos a tratar en él. Como sabéis, hace poco publiqué un comunicado en el que os brindaba más información sobre qué estaba ocurriendo con el especial de verano del Batallón Pluto, ese gran monográfico que dividimos en varias partes y que solemos llevar a cabo en el mes de agosto, donde tratamos una saga, una compañía de videojuegos o cualquier cosa que consideramos que hay que detenerse, que hay que poner la lupa en esa misma posición. No pudimos revelar aquí el nombre porque aún teníamos que zanjar algunos asuntos relacionados con la agenda, pero ahora sí que estoy preparado para deciros cuál es el juego o juegos protagonistas de este especial del Batallón Pluto. Pero antes, porque esto ya sé que tenéis muchas ganas, pero quiero contaros, quiero aprovechar en definitiva lo que son estos boletines para hablar de la situación del programa, porque hay una diferencia notable, vais a notarla a partir de ahora, y es que nuestro patrocinador Colectoys.es pues ya no va a acompañarnos en este viaje, lo cual lo comprendemos porque bueno, podéis entender que por mucho que nosotros durante 30 segundos hagamos una mención en el programa, eso no suma muchas ventas. Entonces, bueno, de mutuo acuerdo hemos decidido que lo mejor es que cada uno siga su camino y eso, lógicamente, va a afectar al programa porque hay una serie de gastos que, por mucho que estamos muy agradecidos con el mecenazgo, ya sabéis que el dinero no entra cada 30 días, sino que hay que retirarlo con más espacio de tiempo. Es decir, que vuestro apoyo va a ser aún más necesario que nunca. No estamos aquí pidiendo nada, con lo que hacéis y por eso estáis escuchando este contenido es más que suficiente, pero simplemente quería daros la noticia de que a partir de ahora no vamos a hacer mención al patrocinio porque ya no contamos con él. Y ahora sí que sí, creo que es el momento. Dicho esto, que es una situación comprensible y que ahora mismo estamos todos, que si piscina, que si playa o escuchando el batallón, decir cuál es el juego del que vamos a tratar este mes de agosto. Yo os dejo una pista. La pista hablaba de que era por méritos propios historia de la industria, protagonista en los años 90 de grandes controversias que situó al videojuego en el ojo de la puritana opinión pública. Claro, hasta ahí podía yo leer en aquel momento, es una pista algo ambigua, lo reconozco, ya sabéis que yo a veces hablo más de la cuenta, y no podía dar demasiada información porque si dijese según qué términos que voy a utilizar más adelante, pues ibais a descubrir el pastel. Y aún así, muchos de vosotros estuvisteis cerca o incluso acertasteis. Voy a pasar a leerlo porque es interesante incluso de cara a tener ideas de próximos especiales. Niceros dice, ¿Rockstar? Vamos, más controversias que GTA a finales de los 90, muy pocas, aunque lo gordo vino ya en los 2000, si mal no recuerdo. Pero en España sin duda fue Final Fantasy VIII con los asesinatos de Rabadán. Apuesto por esto último, a ver si acierto. Bueno, ya aquí entra Final Fantasy VIII, que es muy recurrente en nuestra comunidad. Surcobares dice, sin duda GTA, grande compañeros. Alejandro Jiménez, mi apuesta es Mortal Kombat. Antonio Resina también insiste, Final Fantasy VIII. Rhines duda entre Mortal Kombat, GTA. Don Patch dice, mi apuesta es Doom, es historia de los videojuegos sin duda y la obra como poco resultó controvertida por su violencia explícita. Miguel Ángel Medina se inclina por algo diferente, por Metal Gear Solid y su polémica sobre el diazepam que decían que incitaba a consumirlo. Javier RF, Mortal Kombat es la opción que más le encaja, pero por otro lado, no me suena que le guste o enamore a los miembros del programa. Por otro lado, el Final Fantasy VIII y lo deja ahí caer. Juan Russo, igual, yo estoy con nuestro pregonero. Creo que puede ser Metal Gear Solid. Además, quiero recordar que Juanjo lo rejuega todas las navidades. Aunque más que pensar que puede ser, me encantaría que fuese. Y por último, Jojor dice, sin acabar de estar convencido, creo que de momento apuesto por Mortal Kombat, que su apuesta por la brutalidad y el gore seguro que resultaron jugosas para los medios generalistas con ganas de demonizar. Desde luego, todos los ejemplos que habéis puesto podrían entrar en esta denominación, en esta pista que yo situé, porque Mortal Kombat, Metal Gear, Final Fantasy VIII, que sé que lo estáis pidiendo mucho, pero no. Yo creo que lo mejor es que si os digo demonios, si os digo Marte, si os digo escopeta, es suficiente. Y ya por último, si os doy la pista definitiva, un poco de música, lo vais a tener muy claro. Año 93. La escena del videojuego en PC estaba un poquito de capa caída, no acababa de despegar, mejor dicho, las consolas estaban comiéndole mucho terreno, pero había una compañía que estaba a la vanguardia, que cambió las tornas, llamada ID Software, bajo la dirección de John Carmack, diseñado por John Romero, hablamos de Doom, juego al que le vamos a dedicar el especial de agosto que hacemos todos los años. No solamente al título original del 93 que tanto sacudió a la industria del videojuego y que cambió para siempre lo que iba a ser el shooter moderno, sino a la saga al completo. Vamos a dividirlo en varias partes, donde vamos a atender evidentemente a los inicios, al origen de esa ID Software, al contexto de John Carmack, de John Romero, ese matrimonio que acabaría separándose con el paso de los años, pero también lo que vino después, ese Doom 2, Doom 3, el reboot, hasta concluir con esa puerta que tenemos ahí asomando, que es Doom Eternal este mismo año. Vamos a disfrutarlo, creo que es un juego muy fresquito, muy de verano, precisamente, una saga que se presta a rejugarla, que siempre apetece, ¿no?, pegar un poco de tiros. Y que aunque muchos no seáis muy fans, porque puedo entenderlo, bueno, Doom realmente tiene para hacer un especial, hay muchísimo y os lo vamos a demostrar. Y os invito a que le deis una oportunidad, tenéis tiempo todo un mes para jugar al menos a la obra que dio origen a todo lo que llegaría más adelante y que realmente merece la pena dedicarle pues un monográfico como el que estamos trabajando ahora mismo. Creo que ahora sí que sí, estamos todos listos, estamos todos preparados para hacer los deberes y que nos acompañéis. Yo quiero aprovechar para, en los comentarios y especialmente en info@elbatallonpluto.com, como hacemos siempre, nos enviéis anécdotas, testimonios, cómo vivisteis el lanzamiento de Doom, cómo descubristeis esta saga, qué os transmite, qué os gusta, qué no. Queremos conocerlo porque lo vamos a poner en esos programas que le vamos a dedicar. Y ahora sí que sí, os dejo, solamente quería dar este gran anuncio porque os lo merecéis y que, pese a los esfuerzos, porque ya os lo comenté en el anterior comunicado, que no es fácil coordinarnos, vamos a hacerlo porque merece la pena y porque John Carmack, John Romero y tantísimos trabajadores hicieron de esta saga un icono de los videojuegos. Un saludo, soldados.